tal? Última semana de este 2023, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 779, haciendo de tripas corazón del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves, esta semana de martes a jueves, por la radio online del Rock a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del Rock a saltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es de las que está incluidas en las más de 30 FM y plataformas estatales e internacionales, que pasa la señal de nuestro programa, ya sea directo o diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Burning Pieces, piezas ardiendo, es el título del tema que nos ayuda a abrir este episodio 779. Primer adelanto a lo que será en febrero Sound and Fury, el quinto álbum de estudio para los Thrashers Teutones. Dust Bowl. Esta semana y la que viene van a comenzar ambas el martes, pues el informe seminal, pues para el primer día de la semana, que está siendo martes 26 de diciembre. Saludadas, saludados quienes nos escucháis en directo o en diferido, saludos también para ti que nos escuchas vía podcast. Ya sabes, el directo a las 7 de la tarde, hora Madrid, el podcast disponible a las 9 de la noche, también hora Madrid, de lunes a jueves, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web en asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal, entras en Noticias Rock y en el desplegable eliges Ternasqueando, que es nuestro blog, donde encuentras el último episodio y todos los demás emitidos de este tu programa. Y esta vez enviamos saludos porque nos llegan previamente a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera hasta las Antípodas. Bueno, yo creo que estará un poco, ya no estará tan en las Antípodas el amigo Fernando, que si quiere estar aquí el 8 de enero y va viajando en barco, tendrá que estar ya de vuelta. En algún lugar de los mares del sur, desde algún lugar de los mares del sur nos manda saludos nuestro Ternasco Fer. Y también saludos a toda la cuadrilla esa buena del Comando Boom Galicia Alicante y del CSA Magallanes, que esos nos están escuchando como siempre en directo desde la sede social en el barrio La Florida, en Alicante. Y el primer concierto que os tenemos que informar en Alicante va a ser. Además, esta banda seguro que les mola a los del CSA. Últimos conciertos del año. Gayola. Este viernes 29 de diciembre, los Gayola, una de nuestras más recientes, yo creo que no, sí, de las más recientes, lo estaba diciendo bien. Bandas en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas estará en directo a partir de las 8 de la tarde con 5 euros la entrada anticipada, que además incluye cerveza. O sea, 5 euros con una cerveza. Y además estoy viendo por aquí que en Alicante saben beber cerveza, porque van a beber cerveza ámbar. Que no es que nos paguen a nosotros ámbar para nada, pero está cojonuda. Bueno, pues ese concierto tendrá lugar en el disco Paz Dolores Alicante. Yo no sé si pone Aldabra o Aldobro. Ya me disculparán los del garito, pero yo creo que pone Aldabra. Disco Paz Dolores Alicante Aldabra. Lo que no pone por aquí es dónde está, en qué calle está concretamente la sala. Las buenas gentes de Alacán seguro que se lo saben y saben a dónde tienen que acudir. Estarán los Gayola junto a la gente de Alrese. Y también la velada estará amenizada por DJs Palío. Repito, este viernes 29 de diciembre a partir de las 8 de la tarde por 5 euritos la entrada, que si la quieres pillar anticipada tienes que mandar un correo a gayolaseriopunk@gmail.com, gayolaseriopunk@gmail.com, para hacer esa reserva de tu entrada. 5 euritos tiene la culpa para este sábado 29 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Aldabra de Alicante. Disfrutar de ese pedazo de concierto de los Gayola acompañados por los Alrese. Los Gayola que hacen temazos como este que vamos a escuchar, el corte número 2 de Aterriza Como Puedas, su más reciente disco, un tema con el que nuevamente te volvemos a decir que bienvenidos. Que traía a meter los Gayola, la madre que me parió. Comerás como Cristo, sin tener que hacer cola. Bienvenido a este bar, bienvenido a este bar, bienvenido a este bar, bienvenido a este bar. Consomé. De segundo también. el Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! En el momento que nos están llegando saludos desde los madriles de nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas, pues vamos a continuar con más conciertos, bandas asociadas, Roxa Rosae. Electric Flame. Que este viernes también, pero en Madrid, Madrid capital, tienen una fiesta de alto voltaje, High Voltage Party. Estarán en la sala el perro de la parte de atrás del coche, sala el perro, que es como nos vamos a entender todas y todos, porque vaya nombrecito largo que le ha colocado a esta sala que está empezando a ser de las más conocidas de la capital. Pues como te digo, estarán la gente de Electric Flames acompañados de los Chico Boys. Apertura de puertas a las 21 horas, inicio de los conciertos a las 21:30, entrada 12 euritos con consumición. Si quieres hacerte con esa entrada de manera anticipada, debajo del cartel anunciador de este concierto, en el artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio 779 Pequeño Tonasco, encontrarás enlace directo para que puedas hacerte con esa entrada anticipadamente. Este viernes 29 de diciembre, el perro, en calle de la Puebla número 15, Madrid. Parada de metro, metro Callao, que es el único sitio donde no hace ruido el metro. Da gusto ir en metro en esa estación, oye. El ruido lo van a poner los Chico Boys, pero sobre todo los Electric Flames en ese pedazo de concierto, como te digo, a partir de las 21 horas. En esa High Voltage Party. Vamos a escuchar el más reciente Roxa Rosae, vamos a escucharlo. Déjame presentarlo. El más reciente tema publicado por los Electric Flames. Estamos a la espera de poder presentaros el siguiente tema que tienen grabado, porque está grabado y nosotros lo tenemos y lo tenemos más que escuchado. Está de puta madre, pero como todavía no está publicado, vamos a escuchar nuevamente ese golpe de suerte, es el Lucky Break de los Electric Flames este viernes en la sala del perro. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Última noticia respecto a conciertos, y este yo creo que sí, es el último concierto que se va a dar este año 2023. Barracuda. Que estarán en directo en el sábado 30 de diciembre. Ojo, ojo los nombrecicos de los pueblos que gastan en Segovia. En Pinillos de Polendos. A partir de la 1 de la tarde en el Teleclub. Qué grande los Teleclubs, ¿eh? A la una de la tarde. Van a estar tocando hasta el año que viene. Lo dicho, en el Teleclub de Pinillos de Polendos estarán los Barracuda, además tocando por una muy buena causa, ya que este concierto organizado por la Asociación Cultural Entre Goteras destinará su recaudación a ayudar a las buenas gentes y sufridas gentes de Mozambique. Lo que la recaudación no sé cómo se va a hacer y tampoco se informa aquí. Así que intuyo que cuando te plantes ahí para ver a los Barracuda ya te informará. Desde luego el cartel no viene ningún tipo de enlace ni de movida para ni una fila cero ni cosas por el estilo, ni pone tampoco precio de entrada. Igual hacen una taquilla de esas inversas o pasan la gorra, no lo sé. Pero el caso es que es por una buena causa y a las buenas causas siempre se apuntan los chicos de Barracuda, con lo cual estarán allí para que disfrutes de su fantástico directo, presentando además su último disco, Nada que Oír, en Pinillos de Polendos, en el Teleclub de Pinillos de Polendos, Segovia, a partir de la 1 de la tarde de este sábado 30 de diciembre. Ahí estarán los de Cien Pozuelos en directo live cerrando el año y seguramente podrás escuchar alguno de los cortes de ese último disco que te acabo de nombrar. Nosotros vamos a ver si acertamos y tocan este corte número 10 titulado Dispara tu mierda. Este sábado en Pinillos de Polendos en el Teleclub los Barracuda. Arrancarán los ojos al ciego condenado. Le quitarán la vida al muerto enterrado. Le quitarán dinero al pobre desahuciado. Te dejarán sin tiempo, partido terminado. En el espejo no habrá nada que reflejar. La luz del foco ya no sirve para alumbrar. El mar tranquilo te absorbe sin control. La paz guerrera provoca la explosión. ¡Dispara! ¡Mierda! ¡Dispara toda tu mierda! detenedor. Cuando el pasado deje de evolucionar y cuando en la ficha no quiera dibujar. Dispara tu mierda. Dispara. Dispara tu mierda. Dispara tu mierda. Dispara tu mierda. Toda tu puta mierda. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues esos han sido los tres últimos conciertos que os recomendamos antes de que acabe este prácticamente extinto 2023, pero tenemos una noticia más que daros. Ya se puede reservar el nuevo disco de Green Card. Creo que ya lo hemos dicho por aquí, ese nuevo disco, ese nuevo y segundo álbum del dúo stoner dulce psicodélico madrileño Green Goat llevará por título Inteligencia Artificial. Artificial Intelligence, AI. ¿Por qué cojones me cuesta tanto decir las vocales en inglés? AI. Ya está disponible, como os acaba de decir Roxa Rosae, la opción de que puedas reservar tu copia. Eso que in English, pit English, se ha puesto tan de moda en decir pre-save. De hecho, te hemos puesto enlace a ese pre-save debajo de la portada del disco, que vas a poder ver y disfrutar, porque es una portada bien chula, por cierto, en el artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio 779 de Pequeño Ternasco. Por cierto, que yo dudaba mucho de si funcionaban los pre-saves esos. Hoy he leído la noticia de que a los PR3 les ha funcionado, que te cagas. Han agotado las 200 copias que había en pre-save. ¡Qué bien! Impresionante. Por supuesto, deseamos esa misma suerte para el dúo de Green Goat. Y vamos a escuchar precisamente el primer sencillo que adelantaron a este trabajo. Han hecho tres adelantos, aquí los has podido disfrutar los tres. Vamos a escuchar el que dará título a esta nueva obra de Green Goat. Ese tema titulado AI, Artificial Intelligence. I get carried away. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. Vamos, quien más que menos ya habréis detectado que esto es el Personal Jesus de los Depeche Mode. Y si tienes el oído fino, también estarás notando que es Iggy Pop quien se lo canta. La iguana de Detroit es un habitual en esta lid de grabar covers y siempre, siempre se las lleva a su terreno con gran maestría. En esta ocasión, el clásico de los Depeche Mode, Personal Jesus, en la versión de Iggy Pop. Unknown, and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. I lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put it to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Touch me. Why don't you reach out and touch me? Your own, personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to pray. Your own, personal. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. She's into superstition. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. bien atravesada la primera media hora de emisión en este día de hoy. Si nos estás escuchando en directo o en diferido en alguna de las emisoras o en la propia saltomatarradiorock.com, recordarte que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y si lo estás haciendo vía podcast, sabes y perfectamente y tienes perfectamente también localizado el programa al que estás prestando atención y tus orejitas. Sea cual sea la manera en la que nos escuchas, muchísimas, muchísimas gracias. Esta semana un poco más corta de lo normal, solamente vamos a tener bizarradas en el día de hoy, así que vamos a aprovecharlas. Obviamente en estas insaneables fiestas y señaladas fiestas, la cosa tenía que meter algo de Navidad, pero nosotros nos hemos ido a lo menos. Otrora era lo más habitual, ¿no? En tiempos pretéritos, de esos de las oscuras golondrinas, era, vamos, obligado el asistir. Ahora ya la cosa no tiene tanta... Tanto tiro. No tiene tanto tiro, no. Desesperada promoción de un cura para asistir a la misa del gallo. ¡Ay, Dios! Pues yo creo que no lo hay, pero bueno. Emilio J. Montes, el cura de la parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia de Valdepeñas, Ciudad Real, se ha ido dando a conocer en redes sociales por su peculiar forma de expresarse y por sus polémicos comentarios en las misas que preside. Yo no lo escucho nunca, pero me da a mí que mensajes progresistas no lanza. En una de sus últimas intervenciones, el sacerdote promocionaba la Misa del Gallo de esta manera. La noche del 24 al 25, a las 12 de la noche, después de la cena, nos reunimos los cristianos, las cristianas se conoce que no, para celebrar con gozo el nacimiento de Jesús. El curica trataba de convencer a los feligreses para que asistieran. Estáis invitados. Si nunca habéis venido, es una misa solemne y bonita. Y además, total, muchas veces a partir de esa hora ya empieza el cuñado a decir que si su jamón es el mejor, que su vino es el mejor y todas esas demás tontas. Sí, sí, en la noticia viene escrito así, tontas. O sea, todo eso dijo. Sí. Espera, que no acaba ahí la cosa. Dice, pues para reñir, me voy a misa el gallo que allí no riñó con nadie. Claro, ahí rezo. Yo os aviso, a las 12 de la noche, el domingo que viene, hay misa. Así finalizaba el mensaje del amigo Emilio, cuya promoción pues ha dado la vuelta a internet a través de un vídeo que ya acumula más de 6.000 me gusta. Sí, el vídeo 6.000 me gusta, pero ni de lejos se ha acercado a esa cifra el número de asistentes a esa misa del gallo, que ya claramente es una causa perdida. Es una lost cause. Que también es el título de esta canción que estás escuchando de los valencianos Retrace the Lines. Tras tres álbumes y un EP debut, llega el segundo trabajo en este formato de EP, un trabajo titulado Echoes of Love and Hate, Ecos de Amor y Odio, para el sexteto metal coreta de la capital che, Retrace the Lines, Los Caos. We'll be right back. you gonna do? What you looking for? I can never see it for something more. I can never talk, so we always fight. What can you decide on that side? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos a por la segunda bizarrada que hemos encontrado en estas épocas navideñoñas. Rock Sarosai. Un grupo de vecinos se reúne para un brindis navideño y acaba apareciendo la policía. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, nacer. Ay, ay. Estos sonidicos los utilizamos para navidades. La Navidad es el momento del año tan recurrido para reunirse con la familia y los seres más queridos, y en esta comunidad de vecinos pues también se la han tomado al pie de la letra al celebrar un brindis entre todos los y las propietarias, a excepción de uno que no ha querido acudir e incluso ha llamado a las fuerzas de seguridad. Un usuario ha compartido su cuenta de TikTok el momento en el que todos los vecinos están reunidos en el portal y aparecen los agentes. Madre mía, la que tenéis aquí preparada. Nos han llamado los vecinos, escucha decir al policía, a lo que una de las vecinas responde que estamos brindando por la Navidad. ¿Eh? Oiga. Y otra propietaria justifica y dice, estábamos todos... Pero se han ido yendo ya. El brindis fue anunciado con un cartel en el ascensor. Bueno, el recurso, el WhatsApp de las comunidades de propietarios, el cartel en el ascensor, por lo que todos los vecinos estaban invitados. Pero parece ser que a uno de ellos no le gustó la idea y se quejó por el ruido. Ante esto, el agente no puso ningún impedimento, alegando que ya se imaginaba lo que estaba sucediendo y animó a los vecinos a continuar. Yo seguiría, ¿eh? A lo que uno de los inquilinos se apresuró a contestar: no, si ya sabemos quién ha sido. El que no ha venido, el que ha pasado y no nos ha saludado, el malevolente. La comunidad de vecinos que tiene un vecino malevolente. Pues hombre, señor vecino, los malévoles le dice que hay otros caminos, hay otras ways. EP debut homónimo para este proyecto internacional de metal sinfónico, estos malévoles que cuentan con la voz de la española Celica Soul Dream. Este Ways es el sencillo oficial, Malévoles. Waiting for the night to fall, to turn ourselves around and face that evil war. We can only win by dawn to play the game. Malevolent ways over to our parts. The drone rules so deep within our. We'll be right back. secretos en El Relleno. Más romántica no puede ser la balada de hoy. Se llama el grupo así, Romántica. Esto se titula Flor Marchita y es el segundo sencillo que publican los Romántica, los de la ciudad condal, este año. Año, por cierto, este 2023 en el que se esperaba su quinto trabajo de estudio, pero bueno, lo que han hecho ha sido soltar dos adelantos. No sabemos cuándo se publicará ese nuevo trabajo de los barceloneses, pero de momento aquí estamos disfrutando de este Flor Marchita Romántica. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Caranda. Pues cuesta tanto soportar la realidad y sientes que llena. Improvisando en el bar, no queda tiempo para Bueno, vamos a ir largando después de disfrutar de este primer programa en esta última semana del año, un poquito más corta de lo normal. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también espero que mañana y pasado podamos hacer programa. Ya veremos. A ver, de momento, te recuerdo, como siempre, agradezco, como siempre, primero, antes que nada, enormemente la escucha, como no podía ser de otra manera. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, brindando por la Navidad con tus vecinos mientras aparece la policía a saco en el rellano, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y ahora sí, sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Se os quiere, agunes, monamunes, mañana más. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la